programa, ya, 5 para el peso. Un programa que vale la pena, 5 para el peso. FM Comunitaria 88.1, La Mosquitera. ¡Que arranque nomás! Tenga el pueblo, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de 5 pa'l peso aquí por Radio Comunitaria La Mosquitera. Estamos haciendo este programa de día viernes 29 de septiembre del año 2017. Se ha pasado todo septiembre muy muy rápido y nosotros estamos haciendo este último programa de septiembre en donde hablamos principalmente del tema del medio ambiente, aunque este día, el programa del día de hoy va a tener muchos más condimentos de otro tipo, así que prometemos un gran programa para el día de la fecha, 29 de septiembre, son las 17 y 14, 5 y cuarto de la tarde, casi sondeando pareciera o se viene como un frente de sonda desde la montaña que se ve desde aquí, desde la radio, así que esperaremos cómo se desarrolla el tiempo aquí en la provincia de Mendoza. Estamos en Radio Comunitaria La Mosquitera, quien les habla, Ignacio Aguilar, y del otro lado, don Juan Marcelo Rojas. Y un motoquero que está saludando del otro lado. ¿Qué tal, don Juan Marcelo Rojas? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo anda? Ha llegado un motoquero duro, con casco, con sí, todo, sí, largando besos. Pinta de malo. Sí, pinta largando besos para todos lados, ajá. Sí, pero largo, lento. Y se está tocando en estos momentos, impresionante, impresionante. Bueno, un espectáculo que gracias a Dios todavía no hemos puesto cámaras aquí en la radio, porque la verdad que tenemos que sufrir esto. Nosotros y ustedes pueden zafar. Así que bueno, estamos haciendo este programa que, como decimos, promete. Y vamos a descubrir quién es el motoquero en algún momento de la tarde. Y bueno, arrancamos. Si supieras quién es. Si supieras. Tan duro, miren, que uno lo miren. Hacía. Y no, estaba ahí. Mire, no voy a decir nada. Si le parece, don Juan Marcelo Rojas, arrancamos con un poquito de música. Y ya le damos para adelante. Ahora soy un gato tricolor.

aquí. Somos de Barrio del Sur. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo. Mister Jaque, somos del Barrio del Sur, papá. De no hola, ¿no? Sería como la... lo que está queriendo decir, ¿no? La canción. ¿Qué estábamos escuchando, Nero? Jesucristo Superstar de Placenta. Una banda amiga nuestra. Banda amiga que estuvieron tocando acá en la inauguración del mural que tenemos aquí en nuestro living, digámosle. Bueno, aparte el cantante, ¿cómo se llama? De Placenta, es parte del grupo El Paredón Caicedo, que son los que hicieron ese mural. Y lo que también han estado pintando en el Hospital Gaylac hace unos días atrás, que justamente la nueva revista de La Mosquitera salen fotos de esa actividad que hicieron en el Hospital Gaylac. Excelente, y si quieren venir a ver qué onda este mural, los invitamos a venirse a Lisandro La Torre y Avelino Maure. Pueden venirse este domingo, 1 de octubre, que según el Servicio Meteorológico Nacional va a estar soleado con alguna nubecita. Mañana puede que se pudre un poco el clima, el tiempo, pero pasado no. Y vamos a estar haciendo la Peña de los Pueblos Libres. Va a haber mucha música y muchos exponentes del arte mendocino aquí en nuestro patio, que tenemos en Lisandro La Torre y Avelino Maure, en el frigorífico recuperado, ¿no? Mientras los visitantes de la radio mueven los pelos. Ahí en el. Los algunos pelos que le quedan, quiero decir. Así que explica todo bien porque la gente no nos está viendo. Usted imagínese del otro lado del vidrio, personaje no haciendo gestos. Que no soy yo. Que no es usted, el personaje fantasma, este motoquero musculoso que teníamos acá, que viene haciendo gestos que no son irreproducibles, todos gestos que hacen que haya mejor. Y nos está mostrando otras partes, otras vergüenzas, papá, no quiero ni sus vergüenzas. Está mostrando en estos momentos y haciendo gestos. No, son sus vergüenzas. No se haga usted el orgulloso de sus vergüenzas, justamente. Así que bueno, el Servicio Meteorológico Nacional dice que en este momento hay 24 grados, está nublado. Hay riesgo de sonda, alerta de sonda aquí en la provincia de Mendoza y nevadas. Se pide precaución, así que andar con cuidado, tomar mucha agua y esas cuestiones que hay que hacer cuando hay sonda. No sé qué otra recomendación. Mojar con agua los bordes de las puertas. Ponele. Limpiarse, bañarse. También es una recomendación para el resto del mundo. Y me está haciendo otra seña que no sé qué quiere decir. No sé qué está queriendo decir, de las recomendaciones para cuidarse del viento sonda que se está viniendo y que hay como un frente así en toda la montaña bastante bastante grande. Y que, bueno, hay que tener algunas precauciones. Te recordamos que te podés comunicar a nuestro número de WhatsApp al 2613-068060. Así pueden comunicarse con nuestra radio 2613-068060 o enviarnos o llamarnos al 451-1808. No es nuestro número de teléfono fijo en el que estamos esperando tu comunicación. Te recordamos que estás en la radio comunitaria La Mosquitera FM 88.1 y si no nos estás escuchando por el éter, podés visitarnos a nuestra página lamosquitera.org. Ahí vas a tener nuestra todo lo que todas las varias entrevistas que tenemos, así que te invitamos lamosquitera.org para que nos escuches. Escuchá 5 pa'l peso, tu programa de la tarde. We'll be right back. 5 pa'l peso. ¡Saque la tina a la niña que va a quedar cruzada como galope mono! La niña se lleva la copa de vino y juega a que son amigos, y todo se va. Mi amigo Invencible, Mansa Kurda, estaba sonando de esta excelente banda mendocina radicada en Buenos Aires y que va y que viene todo el tiempo. Mansa Kurda de mi amigo Invencible, música de acá sonando en Radio Comunitaria La Mosquitera. Hay una información que nos ha llegado que habría que, de todas maneras, prometemos darle mayor investigación, pero nos estaría diciendo que el fiscal Federico Delgado ha imputado a Mauricio Macri por encubrimiento de la desaparición de Santiago Maldonado. Quedan imputados Mauricio Macri, Marcos Peña y Patricia Bullrich por este encubrimiento de desaparición forzada de Santiago Maldonado. Es una información que nos acaba de llegar y que prometemos ver si hay algunas novedades al respecto en esto que se viene diciendo del el encubrimiento que han realizado de parte del gobierno nacional con una de las fuerzas directamente comandadas por ellos en base a la denuncia de desaparición forzada con Santiago Maldonado. Y es una de las novedades que tenemos con respecto a este caso que sigue dando noticias y sigue dando que hablar en nuestro país, además de lo que ha pasado y lo que sucedió también con en el tema que ha derivado también en el tema de los pueblos originarios. Una de las noticias más importantes de lo que ha sido esta semana ha sido que el Senado votó finalmente aprobar la prorrogación de la ley que evita los desalojos en los lugares de los desalojos en los lugares donde están los indígenas y que es interesante. Se ha dado esta importante noticia. Ahora queda que se sigan realizando los relevamientos para ver, digamos, más allá de esta ley, si hay voluntad de parte del gobierno nacional de llevar adelante esta ley, ¿no? La ley 26.160, de la cual en un principio el Senado había dicho que no, con muchos votos en contra, y terminó dándole la prórroga a esta ley. Ahora pasa a la otra cámara, Cámara de Diputados, y bueno, se espera la sanción de esta ley, así que estaremos también muy atentos a cómo sigue este tema, porque como bien decíamos, está tiene que ver el tema de lo que sucede con la lucha y con el atropello que se le viene realizando a los pueblos indígenas a sus lugares y a la disputa importante por los recursos naturales, por los territorios que están allá, por las millones de hectáreas que tienen unos pocos terratenientes y encima hay terratenientes internacionales, ¿no? Que no son de acá y que son los que terminan pujando por la violentación contra los pueblos originarios y que realmente derivó en lo que fue la desaparición de Santiago Maldonado, quizá creyendo que no iban a desaparecerlo a Santiago sino algún mapuche, ¿no? Entonces como suele suceder, un ninguneo encima de esto. Recordemos que también esta situación, porque se habla de los mapuches, también se da a lo largo y ancho de la Argentina, se da en el norte con la comunidad Qom y se da en muchos otros lugares con los pueblos originarios y que bueno, tiene que ver con una política en general de avasallamiento para con ellos. Así que bueno, esta es la última noticia que tenemos y estaremos dando noticias y novedades si realmente podemos investigar esta situación mejor. Así que bueno, esta es la noticia. Te decimos que te quedes acá con nosotros. Va a estar Víctor Causaus, él es cubano. Director de un centro cultural, Pablo Torrente, que va a estar acá, que ya está aquí en las instalaciones de La Mosquitera y que le vamos a estar realizando una entrevista a continuación cuando se acerque para aquí. Así que le decimos que te quedes aquí en Radio Comunitaria La Mosquitera. Nosotros vamos a escuchar un poquito de música y ya seguimos con más de este 5 pal peso del día de la fecha. 5 pal peso. La tierra estaba de antes, señor. Y la tierra era un ancho territorio. Porque entonces la tierra no era buena ni mala, solamente camino, luna de la distancia. Porque entonces la tierra no terminaba nunca. Y el pan era un velero de la espiga lejana. Pero el viento lo sabe, siembra su siembra unánime, lo desata de noche con los dedos del aire. Su tránsito caliente le deshace los límites y la libera de tantos oscuros propietarios. Y digo que no es cierto que puedan alquilarla, que le alambren el torso, que le vendan la espalda, porque la tierra entera pertenece a la noche. A la noche pertenece la tierra, a la voluntad labriega y al sudor de la asada. Pertenece al que sabe celebrar la alegría de ver crecer las plantas, al cómplice del sol, al sembrador callado que pone la semilla como un semen dichoso y espera lentamente el milagro del agua, el milagro del agua. Porque sin esta frente, sin este rudo brazo, ¿quién dará testimonio de vida en la tierra? ¿Quién nos preparará la primavera y el vino, el fermento gredoso de donde viene mi canto? Por eso yo pregunto, señor, ¿cuándo es el día? ¿A qué hora justamente vamos a ir a rescatarla? ¿Qué canción cantaremos? ¿Qué flores sembraremos? ¿Dónde estará la entrada? Digo que este mensaje debe saberlo América, que no solo nosotros con el hambre, putea la agonía y esclavitud está yo. Continuamos en el aire de la Mosquitera, son las 17:42, 6:20 de la tarde, aquí en Radio Comunitaria La Mosquitera. Y como bien lo anticipábamos, estamos ahora con Víctor Causaus del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, que se ha venido de Cuba y que es, bueno, es realmente un orgullo y un placer tenerlo aquí en los estudios de La Mosquitera. Así que, bueno, te damos la bienvenida y muchas gracias por estar acá. No, para mí es una alegría que el hermano Fabián me haya traído aquí a conversar con ustedes y con los oyentes. Buenísimo. Bueno, en principio están realizando, han venido por algo acá, han venido a la Feria del Libro. En principio, hacer la invitación a lo que están haciendo ahí en el Centro Cultural de Parque. ¿Cómo no? A la feria hemos venido la coordinadora de nuestro centro, María Santucho, que es también mi compañera. Está ahora en este momento montando el stand de nuestros libros ahí en la feria, en el Centro Le Parc. Uh-huh. Y traemos ahí una muestra del trabajo editorial de Ediciones La Memoria, que es el sello editorial de nuestro centro, que lleva 18 años trabajando y ha producido 106 títulos en, uh-huh, en ese tiempo. Entonces, dentro de la feria tenemos esa muestra que va a estar apoyada por imágenes audiovisuales del Centro Pablo, spots, videoclips, pequeños documentales, en una pantalla dentro del propio stand que está allí a la entrada del sitio, del recinto ferial. Uh-huh. Y el domingo a las 19:30 voy a hacer una lectura de poemas y un conversatorio justamente sobre el trabajo que realizamos María y yo y los amigos que trabajan en el Centro Pablo. Bueno, hecha la invitación, hay un montón de cosas para hablar. En principio, que nos cuentes para los oyentes y los que no sepan de qué se trata el Centro Cultural, y que, bueno, están cumpliendo 20 años de historia, y que, bueno, que nos cuenten de qué se trata, y que, cuáles son las actividades que realizan, cómo ha sido el transcurrir de estos 20 años. Cómo no, te trato de resumir. Muchas cosas seguramente. Sí, claro. Pero me gusta comenzar por decir que el nombre que lleva el centro no es conocido en la Argentina, desgraciadamente, ni en otros sitios, menos conocido de lo que debiera. Pablo de la Torriente Brau, que fue un escritor y revolucionario cubano de la década del 30 del siglo anterior, de los años 30, y que cayó muy joven combatiendo en España, en la Guerra Civil Española, contra el naciente fascismo en la guerra civil, ya muy al principio de la guerra. Fue un periodista extraordinario, un precursor del género testimonio literario en nuestro país, y además una personalidad de un empuje precisamente y una manera propia de pensar las ideas, que son ejemplos, yo pienso, para cualquier época y para cualquier generación. Por eso nuestro centro, cuando lo fundamos en el año 96, le dimos su nombre, el nombre de Pablo, para también justamente conservar nosotros allí su memoria a través de los libros inéditos que quedaban por publicar, a través de las fotos, de sus imágenes, de las películas que se habían realizado sobre él. Yo mismo hice un largometraje documental que se titula justamente Pablo, y también lo conservamos allí. Es decir, el inicio del centro fue conservar la memoria de Pablo, pero ya una vez que tuvimos un lugar en el Centro Histórico de La Habana, que dirige Eusebio Leal, el historiador de la ciudad, pues entonces el panorama se amplió justamente, felizmente para nosotros, a otros cosas que no fueran solamente hacer un archivo, digamos, de la vida y la obra de Pablo de la Torriente, sino que ahí incluyó, como tú decías, varias cosas como el arte digital, la nueva trova cubana, el tema de la memoria, el rescate de la memoria histórica, el diseño gráfico, el cartel, la radio, puesto que tenemos un programa para el cual queremos llevar esta grabación para hacer una cita en ese programa de este programa que estoy haciendo ahora con ustedes. También en televisión, una serie sobre Pablo y sobre el centro también que hemos realizado. Es decir, nos tratamos de manifestar, además de por internet, que es un espacio que hemos ocupado tempranamente en Cuba. Desde hace más de 15 años tenemos 5 sitios digitales que se llaman www.centropablo.cult.cu, y a través de todas esas maneras de expresarse, digamos, pues hemos hecho vínculos con comunidades de artistas, sobre todo jóvenes, que es nuestra mayor alegría, con trovadores, con artistas plásticos, diseñadores gráficos, pintores, escritores, periodistas. Ese ha sido, en una síntesis muy atropellada, el trabajo del Centro Pablo que hemos dirigido María Santucci y yo en estos años, y en la cual hemos tenido el apoyo y la ayuda de mucha gente valiosa en nuestro país, como Silvio Rodríguez, por ejemplo, que ha sido un pilar ahí de apoyo a nuestro centro, y también hemos recibido ayuda del Estado cubano a través del Ministerio de Cultura. ¿Cómo es el trabajo de la promoción cultural en Cuba? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son quizá también las necesidades de Cuba ahora al día de hoy en cuanto al tema de la promoción cultural, el generar artistas, el apoyar artistas, el darle espacio? Sí, ahí hay una muy importante. Ahora hay una coyuntural, desgraciadamente, y que ha sido francamente terrible en su resultado, que ha sido el paso de este ciclón Irma por la costa norte de Cuba. Yo estaba allí todavía, yo llegué a la Argentina hace muy pocos días y viví el ciclón en La Habana, donde no fue tan grave en las consecuencias, porque no llegó hasta La Habana el meteoro, sino subió hacia el norte, como generalmente los ciclones hacen, ¿no? Pero sí hubo varias provincias muy, muy golpeadas, y por tanto estamos en una situación verdaderamente crítica. Hoy precisamente leía yo en internet que el Consejo de Defensa Nacional ha hecho el balance de las pérdidas y de los desastres que causó el ciclón, en cosas tan fundamentales como la vivienda, como la producción agrícola y ganadera. En fin, estamos en un momento verdaderamente crítico desde el paso del Irma. Pero en general, hablando de las necesidades, como tú decías, olvidándonos de Irma, si uno pudiera olvidarse de ella un momento, una de las cosas fundamentales, yo pienso, sería que siguiera creciendo, como ha comenzado a crecer, pero a un ritmo todavía muy lento, estas posibilidades de que la expresión pueda multiplicarse, como pasa en nuestra era, a través de internet. Es decir, todavía no tenemos, en general, en el país, a pesar de que, digamos, el Centro Pablo tiene 5 sitios y portales que se pueden visitar, es decir, existen los lugares, pero la velocidad de conexión, es decir, crean limitaciones que de otra manera, cuando no sea así, nosotros pensamos que eso no va a ser así dentro de poco tiempo, y así lo queremos, ¿no? Pues es un medio de expresión muy importante, sobre todo porque involucra mucho a la juventud, a los jóvenes, con quien nosotros trabajamos mucho desde el Centro Pablo, en el sentido de que pueden crear sus espacios justamente de tanto de creación artística como de debate, que es otro de los elementos muy importantes y esenciales, diría yo, de la realidad cubana de hoy. Uh-huh. Hacer la defensa de lo logrado en estos años, que pienso yo que es el objetivo fundamental de este momento histórico nuestro, sin olvidar que también tenemos que hacer un análisis de nuestras propias conductas en estos años, hablo de mi generación naturalmente, y también de los errores cometidos en 50 o 60 años que fortalezcan en este momento el proceso, no para debilitarlo y destruirlo, sino justamente para continuar. Uh-huh. Porque hay como un mito también, ¿no? Acerca del totalitarismo cubano y qué sé yo, que habla de que, bueno, no se deja meter a internet, que no es posible, y bueno, nos estás contando que no, y que realmente es una meta a conseguir, porque supongo que hay impedimentos concretos técnicos al respecto también, con el tema de internet. Fundamentalmente son tecnológicos. Pero ahí también, y esta es una cosa que señalamos en Cuba y debatimos en Cuba, y esto que tú dices es un ejemplo de ello, y es que a veces no se conoce la realidad puntual de cómo son las cosas en nuestro país, porque nos falta a los cubanos que estamos allí y que queremos defender el proyecto, no estamos hablando de otros, ¿no? Nos falta justamente el hábito, la capacidad, el conocimiento, la cultura, como se le llame, para hacer de esa transmisión de la verdad un hecho cotidiano. Uh-huh. Hemos aprendido en estos años, yo pienso que hay muchos sitios en Cuba, como Cuba Debate, La Jiribilla, un blog que tiene Silvio Rodríguez que se llama Segunda Cita, que es un espacio de debate fundamental, que es www.segundacitablogspot.com, que se convierten en espacios verdaderamente vivos de debate que necesitamos. Necesitamos que eso se proyecte más para que entonces no se cree en el exterior esos estereotipos que son una especie de reliquias de la Guerra Fría, de que como antes existía el telón de hierro en la Unión Soviética, etcétera, ahora Cuba es lo mismo porque es una fortaleza cerrada, etcétera. Nada más lejos de eso. Hay un espíritu de creatividad muy grande y a veces nos falta el desarrollo tecnológico para poderlo hacerlo efectivo, y siempre estamos bajo el ojo terrible. Ahora mismo acaba de promulgar una ley en ese sentido Estados Unidos sobre su embajada en Cuba, del acoso, del bloqueo que todavía existe de una manera cavernícola y ya fuera de época en estos tiempos. Hay una cuestión que estás diciendo que es la crítica. A mí me tocó estar en Cuba y todo el mundo te dice eso de como que nada se critica, no se dice nada. En realidad es bastante al revés. Todo el mundo te critica, todo el mundo sabe lo que pasa, todo el mundo sabe lo que hace falta y lo que es necesario, y hasta los errores mismos, ¿no? ¿Cómo se maneja esa situación, esa misma personalidad cubana, que esa idiosincrasia que seguramente tiene usted? Sí, completamente somos expansivos, ¿no? Y exteriorizadores de estas cosas, ¿no? Yo creo que no le esquivan a las críticas y a lo que está mal, para nada. De ninguna manera. Y eso ha sido, yo pienso, muy bueno, que ese sentimiento que es parte de la idiosincrasia del cubano, ¿no? No se inventó ahora, pero ha crecido en estos últimos años. Pienso uh-huh. que es una expresión de la madurez cultural, ideológica, política del pueblo cubano en general, y justamente es algo necesario en estos momentos. Es decir, ese ojo avisor sobre la realidad y no ceñirse a esquemas ni en un sentido ni en otro. Nuestro amigo Eduardo Galeano le gustaba mucho dar como ejemplo, cuando le preguntaban sobre este tema, una reflexión de él que decía que Cuba no es ni el paraíso que pintan nuestros amigos ni el infierno que pintan nuestros enemigos. Es decir, se trata de tener una visión más objetiva, de manera que podamos efectivamente combatir a esos enemigos que existen, no es que hayan dejado de existir, y ahí están el gobierno norteamericano y todas estas últimas medidas del presidente Trump y antes de Obama en otro sentido también. No se trata de que no exista ese enemigo, pero sí que tenemos que tener una capacidad precisamente de de presencia en estos medios que ahora son universales, no hacer la política del avestruz, que es meter la cabeza en un hueco y pensar que el resto del mundo no existe, como en otras épocas Cuba quizás estuvo obligada a hacer en los años 70, los años 80, donde se vivieron momentos de cerrazón en esa dirección. Pues justamente estábamos bajo el fuego graneado, ¿no?, de Estados Unidos, eso nunca ha dejado de ser así. Pero ahora estas tecnologías no son un adjetivo, son justamente las herramientas de esta época, ¿no? Y lo que hay es que aprender a manejarlas y expresarse a través de ellas, como hacía Pablo de la Torriente Bravo en su época con una máquina de escribir, hacerlo nosotros con los medios modernos que tenemos de comunicación. ¿Ha sido una desilusión al final lo que pasó con la relación con Estados Unidos en esta ida para atrás de lo que parecía una reconciliación con el gobierno de Obama y que se va bien, entra Trump y se va todo para atrás? Bueno, con Trump lo que pasa es que, para decirlo rápido, Trump no tiene problemas con Cuba, tiene problemas con el mundo entero, y dentro de eso entra Cuba. Pero el famoso mono con navaja. Que sí, el hombre lo mismo está fajado con los norcoreanos por unas razones que con los iraníes, porque quiere echar para atrás lo que Obama logró. Y en ese sentido, pues Cuba ha caído también en ese nuevo camino que él está construyendo, que todavía no se sabe a dónde llevará a la humanidad. En cuanto a Cuba, las cosas vuelven al terreno y al lenguaje de la Guerra Fría. Uh-huh. Que con Obama no quiere decir que los problemas se hubieran resuelto. Yo personalmente pienso, puede ser que haya personas en Cuba incluso que no lo piensen así, de que era un enemigo inteligente, capaz para sus intereses, por supuesto, que logró mucho para su política de esa visita a Cuba y el restablecimiento de las embajadas y de las relaciones, no todavía normales, porque mientras existe el bloqueo no puede existir una relación normal entre dos países, ¿no? Uh-huh. No hay que tener el mito, como quizás alguien de pronto se construyó en ese momento, de que este hombre venía a resolver los problemas del país, porque los problemas del país los tienen que resolver nosotros, es decir, los cubanos, los que estamos allí, incluso cada vez más con la participación, creo yo, de los cubanos que han emigrado, que no han emigrado por razones políticas en muchos casos, sino económicas, y que no son enemigos del socialismo, en algunos casos, en otros sí lo son, acérrimos, pero con ese sector que es amplio y que emigró fundamentalmente a la Florida y que ha establecido allí una base social importante y tal, ya no es la emigración aquella de la década del 60, cuando eran los batistianos, la gente de la dictadura, etcétera. Son gente que desde los 80, desde los 90 viven allí y que coinciden con y aceptan y participan e incluso se sienten orgullosos en muchos casos de los valores y de las cosas positivas que ha logrado hacer la Revolución Cubana a pesar de los 60 años de bloqueo. Es decir, ahí tiene que haber una nueva mirada y la está comenzando a haber. Sobre toda la gente que está afuera, digamos. Refiriéndonos en este caso a la emigración, es decir, a la gente que vive fuera. Y en ese sentido, Cuba en estos años, desde el gobierno de Raúl para acá, de Raúl Castro hacia acá, pues ha habido medidas muy inteligentes, pienso yo, de flexibilizar elementos que en su momento quizás tuvieron... fue necesario establecerlos así, lo mismo hacia adentro de Cuba que hacia la emigración, y que han perdido su sentido con el tiempo, ¿no? Y lo que se convierte es en rémora burocrática, y ese tipo de cosas hay que justamente flexibilizarlas. Por ejemplo, antes, para viajar desde Cuba, hacía falta lo que se llamaba un permiso de salida para viajar a cualquier parte, incluso aunque la persona tuviera una visa para ir a un país, etcétera, etcétera. Eso fue producto de la situación de aislamiento que el bloqueo impuso a Cuba durante mucho tiempo, pero llegó el momento en que eso se convirtió en su contrario, ¿no? Uh-huh. Y de ahí vienen esos mitos construidos a partir de realidades parciales concretas, ¿no? Como esa. Y, por ejemplo, el gobierno de Raúl eliminó esa restricción, digamos. Y hoy en Cuba es la situación de un ciudadano en cualquier país. Entonces, antes el leitmotiv de la contra, como decimos nosotros, en el exterior era justamente el telón de hierro en Cuba, no se puede viajar, etcétera. Hoy el cubano está en la misma situación y siente la misma los mismos problemas que siente un salvadoreño, siente un hondureño, por decirte dos países latinoamericanos, que quieren emigrar, bueno, emigre. Claro, pero, porque cuando se habla del fracaso del socialismo, no se habla del fracaso del capitalismo en el resto de los países del Caribe y que lleva muchos más años fracasando. Sí, y que tiene un montón de gente afuera también, digamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Y que crea condiciones internas en esos países de que estamos hablando, en particular estos que hablé son dos buenos, o sea, dos buenos ejemplos. Buenos, malos ejemplos, ¿no? De eso, ¿no? Porque Cuba, a pesar de, otra vez, el bloqueo de 60 años, tiene esos valores que no son ideológicos, no pertenecen al mundo de la fantasía política creada por el gobierno, ni mucho menos, sino son cosas muy concretas. Y es el hecho de que todo niño cubano pueda hacer sus estudios desde que nace hasta que llegue a la universidad gratuitamente, con calidad, que de la misma manera hay una forma de retribución a través de pensiones en la seguridad social, el tema de la salud también, que lo mismo te operan de una operación si eres hijo de un campesino que si eres hijo de un ministro. Es decir, no las mediaciones económicas que son tan dramáticas y tan tristes, ¿no? En los países que tienen otras estructuras y fundamentalmente capitalistas, donde el dinero tiene el valor de siempre definitivo y dice la última palabra, en Cuba no es así. Y en Cuba esa realidad positiva existen y son justamente las que tenemos que defender hoy en estos momentos. Incluso contra un enemigo, porque ya él se ha declarado enemigo, no nosotros. Lo hemos declarado a él como Trump, que no acepta la rama de olivo, que no acepta la propuesta de diálogo del gobierno cubano, de continuar los diálogos con Obama, que era un diálogo, no quiere decir que ya estemos de acuerdo en todo, no lo están Cuba y Estados Unidos seguramente, porque justamente ni Obama renunció a la idea de que el último objetivo de la política norteamericana, o el objetivo central, es cambiar el régimen social en Cuba. Eso, Obama en ese sentido fue sincero, fue transparente y dijo dos cosas: el bloqueo fracasó. Llevamos 50 años los presidentes tratando de derribar este gobierno y resulta que ahí siguen los mismos presidentes, el mismo presidente Raúl Castro, Fidel Castro, y han pasado 11 presidentes por la Casa Blanca y el bloqueo no es el método. Ese es un punto favorable, pienso yo, racional, si te pones a ver, una verdad tan obvia, ¿no? Pero bueno, la dijo el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Pero por otro lado dijo que él iba a Cuba a favorecer al pueblo cubano, que iba ahí a darle continuidad, sí, a la política de que hay que cambiar el régimen social en Cuba. Y eso, bueno, para los cubanos de adentro, para los cubanos, para nosotros es inaceptable, porque cada cual tiene en su territorio el régimen social que desea. Y ese es el que los cubanos hemos decidido desde hace 6 décadas. Y ha costado esfuerzo, ha costado trabajo, ha costado sangre, ha costado guerra, ha costado muchas cosas que no se pueden olvidar. Por lo tanto, no se trata de crear una paranoia en relación con Trump tampoco, pero pienso que las cosas se van a retrotraer al momento de la Guerra Fría anterior a Obama, y eso decididamente no es bueno. No es bueno para Cuba, pienso yo, pero no es bueno tampoco para Estados Unidos. Pienso que la política de Obama era favorable a justamente a esos objetivos que él se proponía, que era lo que hubiera seguido Hillary Clinton si hubiera, pienso yo, ganado a los demócratas. Iba a seguir esa línea, por supuesto, que era una línea sinuosa, no enfrentadora, digamos, no frontal, no tan estúpida como la que es la de Trump, que realmente se dice y se desdice todos los días, no solamente en cuanto a Cuba, sino en cuanto a otros temas, de una manera verdaderamente risible si no fuera tan grave. Porque es el presidente de Estados Unidos. Sería un buen payaso si solo hiciera ese trabajo. Pero bueno, en los tiempos libres es presidente de Estados Unidos. Bueno, me apuntan que se va Raúl en febrero. ¿Cómo sigue? ¿Cómo se va a seguir esto, digamos? Sí, ahí dentro del propio periodo de gobierno de Raúl se estableció y se acordó por las autoridades cubanas, tanto la del Partido Comunista como también del gobierno, de que en febrero próximo, y el propio Raúl lo dijo, él cesaba. Raúl tiene 86 años en este momento, cesaba sus labores de presidente. Se creó un mecanismo nuevo que no existió antes, que es de limitar los periodos de gobierno a 5 años, prorrogable una vez de ahora en adelante, y a partir de ese momento se creará una situación que para los propios cubanos, yo pienso para mí mismo, es en un sentido enigmática, no en el sentido de lo que quiero o de lo que deseo, eso estoy clarísimo, y todos estamos clarísimos en Cuba, pienso yo, muchos estamos clarísimos en Cuba, pero sí en cómo eso va a suceder, porque ya la sucesión o la transición a otra figura como la de Raúl y Fidel ya no es posible, sí, porque fueron los líderes históricos inobjetables, sobre todo Fidel, de la Revolución Cubana, y ahora habrá un replanteo nuevo, diferente, de las situaciones. Y ahí comienza un terreno en el que el enemigo tratará de jugar su papel como siempre, buscando otra vez el mismo objetivo de Obama y de los 12 presidentes anteriores. Y el pueblo cubano, bueno, yo espero y creo, yo trataré de participar en las modestas medidas que un ciudadano pueda hacerlo, en fortalecer el proyecto de lo realizado y tratar de lograr de que en este momento haya una estabilidad en esa transición, que no haya un caos en febrero, cuando haya ese cambio necesario de gobierno. Es un tema que para el cual esta fatalidad de la naturaleza que fue Irma no ayuda, porque va a encontrar al país en un proceso todavía de recuperación que va a ser larga, económica y social, y de temas tan importantes como la vivienda, como la alimentación, etcétera. Eso pone el escenario de una manera verdaderamente más crítica de lo que hubiera sido si Irma no hubiera existido. Uh-huh. Yo pienso, ahí se piensa, se dice, no está establecido por la ley, pero es una voz populi, digamos, que el primer vicepresidente del gobierno cubano, que es Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sería el que continuaría como presidente del país, en lugar de Raúl. Uh-huh. Estamos hablando de la autoridad gubernamental. Es decir, uh-huh, sobre el partido, Raúl seguiría siendo el secretario general del Partido Comunista de Cuba, que sobre ese tema no se ha dicho ninguna palabra. Metiéndonos en el trabajo del Centro Cultural, ¿cómo es la relación con el Estado? Hay mucha historia, por ejemplo, vos conocés a Silvio, de cuando empieza con la trova y cómo se organiza la trova y cómo era su relación tensa con el Estado. ¿Cómo es la relación a veces también tensa? Había visto un documental acerca de unos raperos y cómo se trataba de institucionalizar ese movimiento cultural que era genuino de lo que salía del pueblo, y que a veces esa institucionalización también tenía sus contras, ¿no? Con su relación con el Estado. ¿Cómo es esa relación de parte del Centro Cultural? Y bueno, ¿cuál es tu opinión de cómo se deben generar o cómo se debe canalizar, ¿no?, todos estos movimientos culturales que vayan naciendo? Sí, yo pienso, y es lo que el centro ha tratado de hacer en todos estos años, que una de los objetivos fundamentales debe ser, y en el centro lo sigue siendo y lo seguirá siendo sin duda, ¿no?, que es darle voz a las generaciones más jóvenes, es decir, darle espacio a las generaciones más jóvenes. Ese ha sido un proceso lento en la historia de la Revolución Cubana, no ya en el arte, no ya en la trova, no ya en la música, etcétera, sino en general, ¿no? Estamos viendo que se retira, termina su mandato un líder histórico como Raúl, que tiene 86 años, y no ha habido a lo largo de estos años, ahí si revisamos la historia rápidamente nos damos cuenta, no ha habido una sucesión generacional de mando natural, ¿no? Uh-huh. Pienso que eso lo define la historia y a veces no las personas mismas o los momentos históricos, ¿no? Y que siempre todo eso se ha hecho bajo la amenaza constante, ¿no?, de Estados Unidos y del bloqueo, e incluso de las agresiones concretas como Playa Girón o Bahía, como se le llama, Bahía de Cochinos también, o la crisis de los misiles del 62. Eso es una realidad. El centro seguirá siendo un espacio de alternativo, de creación artística, de compromiso con la revolución, aquella que soñó Pablo de la Torriente Brau, que tratamos de realizar varias generaciones a partir del 59 hacia acá, en el sentido de ser aquello que Pablo decía como un elemento importante de la personalidad de un artista y de una persona cualquiera, y es el hecho de pensar las cosas con cabeza propia. Ese es un rasgo que el centro ha tomado como bandera en el pensamiento ideológico y político y revolucionario de Pablo, y pienso yo que es el que debe imponerse también en las nuevas circunstancias. Y de manera que los jóvenes y las nuevas generaciones tengan accesos mayores a los mecanismos de difusión, a los mecanismos también de discusión, de debate, no porque tengan toda la verdad, sino porque tienen una parte de la verdad. Uh-huh. Porque la verdad total y completa no la tiene nadie. Uh-huh. Bueno, Víctor, agradeciéndote mucho tu presencia acá y tu tiempo para con nosotros, de vuelta para que hagas la invitación a lo que va a estar pasando ahora en el Parque, acá en la Feria del Libro, y dónde los pueden encontrar a los que nos hayan escuchado. Y bueno, muchas gracias por estar acá. Cómo no, ahí te digo rápidamente, pero te repito, la idea de que estamos en el stand número 6 de la feria, en el Centro Cultural Julio Leparque, y ahí tenemos una muestra del trabajo del Centro Pablo, tanto en publicaciones, folletos, afiches, carteles, cosas de las que no hablamos, y ha sido una tarea también persistente del Centro Pablo. Y el domingo en la noche a las 19:30, pues entonces vamos a tener un conversatorio donde yo voy a leer algunos poemas de un libro que estoy presentando, que se llama Amar sin Papeles, que es una antología de poemas de amor que musicalizó la trovadora andaluza Lucía Socam, y hemos traído el disco y hemos traído el libro para hacer ese día también una especie de pequeña presentación de esa obra. Ahí estará María Santucho como coordinadora y estaré yo. Y invito a todos tus oyentes buenísimo a que nos acompañen. Esto un poco después de la Peña de los Pueblos Libres, a los que te hacemos la invitación para que vengas, que vamos a estar realizando aquí, Peña que realizamos en La Mosquitera, que ya son casi históricas, diríamos, acá en el patio de La Mosquitera. Así que te hacemos la invitación y bueno, muchas gracias por venir. Bueno, estaba con nosotros Víctor Causaus del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau. Y bueno, nosotros vamos a irnos para la tanda, que nos pasamos un toque y ya venimos. De esta mujer, lunas brillaron en la tierra, y el sol, el grande sol, furioso a que esta luz nos dio para alumbrar la tierra, para mirar nacer la voz de esta mujer, llovió sin descansar sobre el naciente mar. El pez en su coral, madre por astesal, los hombres y el color terrestre del amor. Relieves, revistas, libros, afiches, todo en impresión offset. Gráficos asociados, años y experiencia que garantizan la mejor impresión. Santiago del Estero 240, cuarta sección, teléfono 430-3013. Atención personalizada de lunes a viernes de 8:30 a 13, 16:30 a 20:30 horas. Gráficos Asociados, empresa recuperada por sus trabajadores, te espera. ¿No sabes cocinar? Venite a Don Pepe, tu roticería. No hay nada como invertir en la panza. Don Pepe, tu dieta. Colgate del teléfono, no dejes que te gane el vecino. En Don Pepe, más pedís, más querés. El sabor del bermejo en el teléfono 4513-900. Viandas a domicilio, tartas, empanadas repulgadas al crochet, pizzas, lomos, hamburguesas, calzones. Ahora, también postres helados Grido a domicilio. Los domingos tenemos pollos a las brasas depilados por sus dueños. Llamanos, Don Pepe, la rotisería del bermejo. ¿Sabías que la Feria Popular de Guaymallén vuelve y con todo? Porque la fuerza de cada uno y cada una de ustedes nos ayudó para defender nuestro derecho y para seguir ofreciéndoles lo mejor. De ahora en adelante, cada sábado y domingo, de 7 a 15, estaremos en nuestro nuevo espacio, a Jaime Moreno de San José. Sí, acércate, de 11 a 15, que estaremos con bandas invitadas y mucho más. Porque no todo se compra, hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. Señoras y señores, señoritas, señoritos, traemos novedades. Con la información, las voces y la música de siempre. Pero ahora, con equipo recargado, porque se suma otra jugadora. ¿Qué digo otra? Una nueva jugadora. La jugadora... Gabriela Fiocchetta. La Gaby. ¿Quién? ¿Yo? Sí. Entonces, de lunes a viernes, de 8 a 12, escuchá el Mañanero Informativo. Por La Mosquitera, 88.1. El Mañanero Informativo. Decime, Juana, Marta me habló muy bien de vos. ¿Cuánto hace que cuidás chicos? A los 2 años empecé a cuidar a los hijos de Margarita, una vecina. El año pasado cuidé a los hijos de la señora Marta y ahora ya tengo 15. Ajá, mira. Yo busco a alguien que esté con mis hijos mientras trabajo y que no falte porque se me complica todo. ¿Vos estudiás? Sí, de noche. Ah, perfecto. Mira, lo que yo necesito es que recibas a los chicos cuando llegan de la escuela, les hagas la comida y estés con ellos hasta que yo vuelvo. Corren riesgos, asumen responsabilidades, pero no son superhéroes, tampoco son adultos, son niños. Y en lugar de jugar o ir a la escuela, muchos deben realizar trabajos que implicarían riesgos hasta para un adulto. Darle trabajo a un niño no es ayudarlo, es forzarlo a dejar de ser niño. En Argentina, la ley prohíbe el trabajo de niños y niñas menores de 16 años y penaliza a quienes se aprovechan de él. Erradicar el trabajo infantil doméstico es una tarea de todos. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo y de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. Las estadísticas dicen que son muchos los pobres del mundo, pero los pobres del mundo son muchos más de los que se dice que son. La joven investigadora Catalina Álvarez Insúa formuló un criterio muy útil para corregir los cálculos. Ella dijo: los pobres son los que tienen las puertas cerradas. Cuando lo dijo, Catalina tenía 3 años de edad. La mejor edad para asomarse al mundo y ver. La pobreza, de Eduardo Galeano. La Mosquitera. Estamos escuchando Camisones Rock, banda fundadora del punk mendocino de Mendoza, obviamente. Y antes escuchábamos Para Mirar Nacer, un tema cantado por Silvio Rodríguez con letra de Víctor, quien estuvo recién con nosotros, un gran invitado. Ahora está con nosotros Martín, que ha venido a contarnos algunas cositas. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estamos? ¿Qué haces, Nacho? ¿Todo bien? Te cuento que ayer estuve por la marcha del Día Internacional de Lucha por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito, en la cual, bueno, hubieron distintas agrupaciones, distintas intervenciones artísticas. Estuvo muy bueno. Algo que surge después de la marcha del día martes. El día martes hubo una marcha pro vida, una marcha contra el aborto, una provocación directa para distintas agrupaciones feministas. Y bueno, por suerte ayer se marchó, cerca de 1000 personas estuvieron ahí desde el kilómetro cero hasta Legislatura, y estuvo muy buena la marcha. Pude entrevistar a Noelia Barbeito, dirigente del Frente de Izquierda. No sé si te parece escucharla. Escuchemos, sale. Noelia, quería preguntarte qué opinas acerca de la marcha realizada el día de ayer, pro vida. Y yo creo que en realidad cuando se ponen a favor de la vida, planteándolo de esa manera, es algo falso, porque luchar contra la clandestinidad del aborto es luchar por la vida, porque mueren 300 mujeres al año por aborto clandestino en nuestro país. Entonces, nosotros estamos a favor de la vida, claramente, porque mueren mujeres y en su mayoría son las más pobres, entre las pobres las que mueren por las condiciones de insalubridad, de inseguridad, que se ven obligadas a estar por la clandestinidad de esta práctica. Entonces, creo que lo plantean de esa manera para, bueno, para seguir planteándolo como un problema moral o ético, religioso, cuando en realidad es un problema de salud pública. Perfecto. Hay un proyecto de ley de parte de Frente de Izquierda, de parte que se trata sobre educación sexual en las escuelas. ¿Podrías contarme más o menos de qué se basaría este proyecto? Sí, el proyecto no es ni más ni menos que se aplique la ley de educación sexual en todas las escuelas de Mendoza. La ley fue sancionada en el año 2006, pero tenía un artículo, el artículo 5, que era muy engañoso porque establecía que en cada establecimiento se iba a aplicar acorde a los consensos de ese lugar. Y eso ha llevado a que hace 11 años está sancionada la ley y no es muy, muy, muy escaso los lugares donde se aplica. Y en provincias como en Mendoza hemos visto permanentemente cómo salen desde la jerarquía eclesiástica a decir, por ejemplo, en el sur que hay que levantarse en armas contra la ley de educación sexual. Y creo que es muy importante la ley de educación sexual porque plantea una visión abarcadora y totalizadora, no solamente biologicista. Se establece desde el nivel inicial para que se aprenda a reconocer nuestro cuerpo, para que se respete, para que se conozca lo que es la intimidad, para que se nombre con nombre y apellido, se ponga nombre y apellido justamente a las partes del cuerpo. En el nivel primario, por ejemplo, que se pueda también aprender a respetar la diversidad sexual, salir de los patrones de socioculturales de nena, nene, hombre, varón. Y desde ya en la educación secundaria, que se pueda hacer también en base a que se pueda hacer en base a la salud sexual y reproductiva. Quería preguntarte, Dai, con esto cerramos, ¿cuál es tu opinión acerca del Encuentro Nacional de Mujeres de que se realice en el Chaco? ¿Crees que esto es bueno o es malo en cuanto a los pasos a seguir para la legalización del aborto? Mirá, creo que justamente en el encuentro de mujeres anterior fue una maniobra la que hicieron porque la mayoría ganó que fuera la sede en Buenos Aires porque es el centro del poder político a nivel nacional y en este año, por ejemplo, electoral, que más importante hubiera sido que estemos miles y miles de mujeres en la capital de nuestro país exigiendo las demandas urgentes que tenemos las mujeres, como es la emergencia en violencia de género, la educación sexual y reproductiva y también el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Así todo, un sector minoritario decidió de todas maneras hacerlo en el Chaco. A través del aplausómetro. Sí, un aplausómetro que no funcionó bien porque el aplausómetro dio que ganaba Capital Federal. Así es que, pero bueno, seguiremos insistiendo en que los encuentros se empiecen a decidir de una forma más democrática y esperemos que el próximo lo podamos hacer en la Capital Federal, el centro del poder político, para ir a exigir bien fuerte nuestras demandas. Bien, y pasaba Noelia Barbeito. Interesante lo de la educación sexual, ¿no? Porque el tema del aborto no es solamente eso, sino una política completa al respecto de la sexualidad. Sí, por supuesto. O sea, uno teniendo conocimiento sobre su propio cuerpo, no es necesario recurrir a ciertas prácticas. Creo también que es importante... Tranqui. Sí, ¿no? Sí, importante, ¿no? Pensar esto como política en general, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que... Sí, una ley que venía diciendo que está desde el 2006 y que no tiene aplicación alguna todavía. Uh-huh. O sea, hay trabas de parte de cierta... De ciertos sectores como la iglesia. Por ejemplo, ahí en escuelas religiosas en las que no se les permite hablar directamente de temas como este. Otras escuelas en las que sí hay relatos de profesores que dicen que igual a las escondidas les enseñan a los chicos, pero debería ser algo apañado por el Estado, ¿no? Esto, esta aplicación. Exactamente. Bueno, tener una actividad también para invitarnos. Tengo una actividad para invitarte. Bueno, hablando de esto de feminismo, hay también organización de parte de los varones. Acá en Mendoza hay un colectivo de varones antipatriarcales que nos estamos organizando para ir al primer encuentro latinoamericano de varones antipatriarcales, un encuentro que se venía dando de forma nacional, el último fue en Córdoba, bueno, han habido cinco encuentros nacionales, y En este último de Córdoba se sumaron ya varones de Uruguay y como la cosa se fue expandiendo, se decidió una nueva sede, que va a ser Chile, y va a ser de forma latinoamericana. Para poder viajar estamos organizando una peña, que va a ser el día de mañana, en Carrodita, una peña en la que van a haber artistas, van a haber feriantes, van a haber comidas, bebidas, y bueno, después de las 12 van a haber ferias. Va a haber fiesta, bien digo. Nos parece importantísimo organizarnos desde nuestro lado, cuestionar la masculinidad, cuestionar estereotipos, para poder construir desde nuestro espacio, ¿no? Porque uno a veces quiere contribuir al feminismo y hay que entender también de que hay que volver el espacio de uno feminista, más que ocupar espacios que ya están ocupados por mujeres. Uh-huh. Así que bueno, está hecha la invitación para mañana. Exactamente, mañana desde las 16 horas en la calle de San Martín al 3696 de Luján, frente a Casa Fader. Uh-huh. Es la casa de un compañero, ahí en el patio vamos a estar con feriantes, con música en vivo y con comidas y bebidas. Excelente. Bueno, ¿alguna cosa más para agregar? Bueno, entonces te agradecemos mucho y esperamos que todo el mundo vaya para allá entonces. Buenísimo, Nacho, muchas gracias por el espacio. Dale, ahí está Martín, que había estado también en la marcha de ayer por la ley por el aborto y bueno, y haciendo la invitación para mañana en Carrodilla. Nosotros seguimos con un poquito de música y ya continuamos con 5 pa'l peso. Estás sola en una cama con mucho en qué pensar. Escondes del mundo que no es el mundo que te vio jugar. Decisión a tiempo que cambia tu vida. No estás dormida y es la salida que te cuesta más. Y otros te culpan, creen saber si está bien o mal, salvo que lo sufran. Entonces lo hacemos, pero es ilegal, ilegal, ah, ilegal. Al opinar, defienden su mundo que no es mi mundo, que no es real. Y ellos te culpan, creen saber si está bien o mal, salvo que lo sufran. Entonces lo hacemos, pero es ilegal, ilegal, oh, ilegal. No tienes nada, te morís si es ilegal. Escuchás 5 pa'l peso, tu programa de la tarde. Sé que tanto dinero te hizo ganar, porque la vida da vueltas y en una vas a volcar y estarás solo y te preguntarás dónde fueron a parar si eran un millón. ¿Será que la tierra los tragó? ¿Te crees que sos el indispensable? Continuamos en el aire de La Mosquitera 5 pa'l peso, haciendo en este momento 18:37 de la tarde. Y ha tocado el turno de don Pablo Lozano, que está aquí en los estudios centrales de La Mosquitera. Me encanta, yo que estoy en contra del federalismo, me alegro mucho de estar en espacios centrales. Espacio central y unificado. Que... Es en realidad central para que parezca como que, oh, ¿cuáles son los otros estudios? Y sí, perdón, discúlpeme, yo conozco otro estudio que tiene unas rejas insonorizantes. Ajá, esa. Sí. Con unas planchas de Durlock insonorizantes también. Pero las rejas, ya que hay una reja que insonorizosa, me parece una cosa impresionante. Es la verdad un gran avance. Y, pero tras las rejas no quiero estar. Y después tenemos otro par de estudios ahí en los sótanos y en los áticos de estas instalaciones. Ah, mire qué bien. Bueno, una cosa muy cheta tener ático. Pues, claro. Hay otra gente que tiene altillos, por ejemplo. Y nosotros dice, tenemos áticos. Llévalo al ático. Le decimos ático porque empezamos a construir el segundo piso y nunca lo terminamos. Claro. Ah, claro. Yo creía que eso de haber dejado sin construir era para evadir impuestos, como hacen todos los hippies que tienen este tipo de emprendimientos. No, es por cuestión. ¿No? Nos pintó dejarlo bueno, ahí. Lo hacen los hippies y las iglesias. Claro. Si usted presta atención, en la punta de la iglesia va a ver que salen unas columnas todavía, incluso en la más terminada de las iglesias. Bueno, esa es una forma de evadir impuestos. Muy difundida en la iglesia, muy poco notada entre las personas, pero advertida por supuesto por el Estado, que es el que tiene que cobrar menos impuestos porque las iglesias ponen columnas sin terminar en la punta. Pero bueno, está bien. Cosa que todo sea por esa gente que de tan buena fe mató a 60 millones de personas en la conquista y bueno, nos ha legado el capitalismo y la cultura occidental que tanto les debemos. Cosas que pasan, no paro. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué tiene? Sí. ¿Qué tiene para el día de la fecha? Lo ¿qué, mejor dicho, qué? Discúlpeme, pasan, sí. ¿No? Y que sea presente continuo. Que sigue pasando, claro. Cosas que siguen pasando. Lo digo yo por si porque caí tarde en la ironía. Bueno, ¿qué tiene para el día de la fecha? ¿Con qué nos va a iluminar? Mire, iluminar con poco. Sí quiero... Pela para arrancarla en la columna. No, la verdad que una bosta lo que voy a traer hoy. No, sí, la verdad que... Lo que pasa es que es una cuestión bastante oscura. Y se trata de algo bastante nefasto que se ha dado... Hay un intento constante de por dejar de lado la desaparición forzada de Santiago Maldonado. En el que se está armando una gran cortina de censura y en el que van apareciendo distintos elementos que uno no puede estar seguro, por supuesto, porque no se puede aseverar, pero que permiten dar la idea de que en algún momento nos van a dar una muy mala noticia y nos la van a presentar como algo que se le ocurrió a un gendarme díscolo o que era presa de una furia. Porque si no hay ciertos elementos de la investigación que van apareciendo que no tienen lógica, ¿no? Me refiero a, si no me equivoco, fue Bullrich Esteban, quien dijo que un gendarme había sufrido una doble fractura de la mandíbula, producto de un piedrazo, y que ese gendarme tal vez haya sido el que tal vez haya disparado a ese bulto que tal vez se fue flotando por el río, que es lo que estaba circulando en unos audios de WhatsApp. Que ya se cayó igual porque el río no tenía forma de... No era el Río de la Plata, digamos. Bueno, pero ya fíjese, se cayó el... Fíjese cuál es el... Pase, negro. Con respecto a eso, si se cayó el río y se lo llevó el agua, ¿cómo pudo contestar el teléfono al día siguiente? Si el teléfono se moja y no funciona más. Claro. Pero en realidad hay un compendio de preguntas que son bastante graves. Sabemos que desde el mismo 2 de agosto que ese teléfono fue atendido y recién se difunde, lo sabemos quién es. Hemos estado atentos a lo que circula en redes y en medios que están interesados en informar, pero esa información aparece en los medios masivos y en las empresas periodísticas, particularmente alrededor de 40 días después, como también sucede en las pericias sobre las camionetas de gendarmería, que estaban sospechosamente limpias, que ya lo habían dicho cuando las camionetas aparecieron y en los primeros... intentos de búsqueda que se hicieron en el bolsón sobre el material y la infraestructura de gendarmería. En ese momento ya habían dicho, están muy limpias las camionetas, che, pero lo habían de alguna manera dicho como que los tipos habían ido a dar una vuelta por ahí, llegaron con la camioneta sucia y dijeron, bueno, lavémosla, ¿cómo vamos a tener así los móviles? Y cuestiones por el estilo, pero realmente se trata de algo muy grave que es la desaparición forzada de una persona en manos de gendarmería en un contexto de represión, y es una represión ordenada por un Estado que está comandado por un gobierno que es responsable de sus actos. De la misma manera en que uno es responsable como gobierno de la construcción de rutas, lo es de los muertos que ocurren en represión y de los desaparecidos que pudieran ocurrir, que me parece una cuestión realmente nefasta, hasta cuesta hilarla como frase. No deberían haber desaparecidos, así como no debería haber represión. Y así todo, siguen pasando los días, el gobierno está intentando correr el eje de la discusión para no pagar las responsabilidades políticas que tiene que pagar. Han planteado que hay un intento de querer dañar al gobierno en esta desaparición, cuando en realidad hay un intento de que el gobierno sea responsable por las consecuencias de sus actos, como uno esperaría de cualquier gobierno, como ellos mismos también, como el macrismo está intentando, bajo la sospecha de corrupción, de hacer que los corruptos del gobierno anterior tengan sanción y condena. Está en discusión cuál es la corrupción y pasan estas cosas raras, ¿no? De que antes de que... esto es muy incómodo, pero realmente es una vulneración de derechos. Antes de que se encuentre culpable a Lázaro Báez, se le han confiscado, hoy les confiscaron el avión y se lo han dado a la policía. Me gustaría saber qué va a hacer una policía con un avión equipado para tan pocas personas, con asientos de cuero, con toda esa situación de lujo. ¿Cuál es la utilidad que tiene que la tenga la policía cuando en realidad además no se ha determinado que Lázaro Báez es culpable? Por lo cual... No estamos diciendo que no lo sea, sino que todavía no... Lo incómodo está en que parece que uno estuviera defendiendo la corrupción de este tipo, pero en realidad, la supuesta corrupción, si quiere, pero en realidad lo que está sucediendo acá es que el Estado dice, mire, a usted lo vamos a investigar y le saco todas las máquinas, las pongo a laburar y digo que están recuperadas de la corrupción. En este caso está el gobierno determinando quién es culpable antes que lo haga la justicia, antes de que haya una investigación que un juez considere suficiente como para condenar a una persona. Hay un montón de situaciones que irregulares y nefastas que se están dando en la justicia, donde el macrismo tiene un aparato muy importante que, según comentan, es el que comanda Sanz, ministro en la oscuridad que tiene el macrismo y que tienen los radicales también, que tiene Cambiemos, que tiene la sede Cornejo también, y es una afectación de la democracia mucho más grave, y en este contexto tenemos un desaparecido. No es una cuestión menor. Y a diario van apareciendo distintos elementos que intentan menguar la gravedad de la situación. A quienes tratamos estos temas, en realidad no nos interesa hacer de esto un contenido amarillista, ni convocar al horror, ni ninguna cuestión por el estilo, sino ser conscientes de la gravedad de lo que está sucediendo. Porque realmente es un hecho ante el que una familia tiene muy es acosada y acusada y perseguida por parte del Estado por buscar a una persona que está desaparecida. Realmente es un contexto muy grave, y hay que saber en esto, algo en esto. Nos puede pasar a todos, y es algo que venimos repudiando hace más de 40 años. No es un retroceso menor. En este contexto es en que fue vertida una noticia falsa sobre la investigación en torno de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, que es la siguiente. Un grupo, yo en esto vamos a ponerle comillas porque tal vez se trate de un mediocre amarillista de esos que se cuelgan de lo que sea para obtener visitas, pero tiene mucho olor a opereta de la CIDE, eso también hay que decirlo. Publica que el sitio santiagomaldonado.com fue creado y subido a internet antes de que Santiago fuera desaparecido, en ese contexto de represión de la gendarmería. Da algunos argumentos principales para esto, los vamos a repasar y tirar todos abajo, porque realmente es un disparate tremendo, que lo que busca es envenenar el agua. Y en este caso, ¿qué es? Es envenenar lo que conoce la gente para tratar de mostrar una animosidad de parte de un espacio al que no se señala, además, porque el gobierno podría tranquilamente decir el kirchnerismo está reclamando por la desaparición de Santiago Maldonado y eso a mí me está complicando la gestión, por ejemplo, porque nada le impide al gobierno decir eso. ¿Qué es más o menos lo que dicen? No, pero no dicen. Dicen tiene una intencionalidad política y claro que la hay, no queremos más desaparecidos. Fíjese de qué manera se está envenenando constantemente el agua para hacernos creer, para correr el eje de las cosas sobre las que pensamos. Porque hay una indignación social y hay una preocupación social que va mermando con el tiempo. Y eso también nos habla del contexto. Y por eso también es muy importante todos los días recordar que está pasando esto. Porque esta investigación está en curso en este momento y el momento para hacer presión es ahora. Es ahora, porque después cuando tengamos una investigación cerrada o una investigación que pasa archivo o cualquier otro movimiento que siga, después estamos tarde. ¿Y qué hace esta gente vinculada al macrismo? Lanza estupideces como esta que buscan, reitero, contaminar lo que conoce la gente de lo que está sucediendo en torno de una cuestión tan grave como esta, para que pensemos que se trata de una persona que podría estar voluntariamente desaparecida, que es el mismo argumento que se usó en la dictadura, ¿no? Están en Europa, están de vacaciones por ahí, son unos chicos díscolos, usted no sabe dónde está la juventud, y resulta que estaban desapareciendo y masacrando a cualquiera que se le hubiera ocurrido crear un mundo mejor para la gente que íbamos a nacer después. Es una cuestión muy grave y las analogías que se tienden no tienen la intencionalidad de decir que Macri es Videla, porque tenemos una democracia, porque hoy no está la gendarmería ni los militares llevándose a la gente de las facultades ni de los puestos de trabajo, y eso no es una cuestión menor. Por lo cual es mucho más grave que exista este tipo de desaparición, porque nos tiñe de pseudo-democracia la que tenemos, que ya es bastante pseudo-democrática, pero al menos no estamos ante una situación dictatorial. Tenemos un gobierno que lo votó el 51% de la gente y que tiene que hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. ¿Qué dijeron estos tipos? Que santiagomaldonado.com fue registrado en un dominio de internet. Usted lo compra, el .com es un dominio que se compra, depende del gobierno norteamericano, de una institución que se llama ICANN, Eso se compra y tiene un valor aproximado de 200 pesos. Y queda un registro de la fecha en que fue anotado este dominio. Si uno consulta la base de datos del JUIS, esto es que es el registro donde queda asentada la fecha y hora y el titular de la persona que lo registró, lo primero que encuentra es que ese registro es del 9 de agosto. Bien, por lo cual el mismo título y el disparate es que Pablo Ceccarelli, que es el periodista que firma esta nota en un diario muy berreta, que tiene nombre Prensa Digital, él mismo se ocupa de titular que el sitio fue registrado el 1 de agosto, de esa manera titula, y en el contenido de la nota dice que es del 9 de agosto. Puedo estar pifiándole la fecha. Y quiero ser preciso. Así que vamos a... La fecha... Acá está. El 10 de agosto es el día en que fue registrado. Bueno, la misma persona que titula que fue registrado el 1 de agosto en el contenido de su nota pone que fue registrado el 10. La intencionalidad de ese título en este momento en que la gente lee titulares y bajadas y entiende que con eso está informada... porque hay una cuestión cultural y una coerción y una coacción que se beneficia de que no leamos noticias, tanto a nivel web, desde lo monetario, como a nivel social, desde la conciencia que puede tener una sociedad que lee noticias completas, y ese es nuestro estado, no leemos noticias completas. Bueno, la persona buscó en este caso que título y bajada refrendaran este planteo conspiranoico, que hay que decir, él lo señala como una teoría, pero lo titula como una afirmación. El sitio santiagomaldonado.com fue registrado antes de que desapareciera. No hacen ningún tipo de mención a la desaparición forzada, pero sí tiene datos precisos sobre los horarios en los que estaba reprimiendo gendarmería, por lo cual uno puede suponer que por lo menos esta persona tiene una fuente allegada a ese sector, y si no es a ese sector, a gente que tiene ese tipo de información, como para poder hacer este tipo de aseveración. Y así todo en el contenido de la propia nota que él firma, termina dando por falso, aunque no lo afirma de esta manera, porque simplemente dice el dominio fue registrado el 10 de agosto, cuando está en el título planteando que fue registrado antes de la desaparición de Santiago. Ese es su argumento principal. Otro de los argumentos es que se trata de una página muy profesional, dice este tipo. Demasiado profesional, digamos. Porque tiene Google Analytics, ¿no? ¿Qué es Google Analytics? Es una medida, una forma intrusiva, hay que decir, de medir las visitas que tiene una web. Esto está incluido en todas las webs por defecto. Ellos, la gente de santiagomaldonado.com, utilizó un motor de contenidos que se llama WordPress, que lo deben haber conocido. Es lo que permite que una persona sin conocimientos técnicos pueda administrar una página web, porque si no, todos tendríamos que saber programar para poder manejar una web, y además sería mucho más lento escribir código. A la velocidad en que se escriben palabras lo hace la gente que es muy grosa programando, digamos, ¿no? Y aparte, ¿qué podemos esperar, digamos, que la familia se ponga a armar una página? No. Ni siquiera contactaron con la gente de santiagomaldonado.com, que es un grupo de personas allegadas a la familia, que dijeron, che, nosotros laburamos en web, les vamos a hacer una página para la búsqueda. Demoraron 9 días en poder hacerlo, lo cual también es muy poco tiempo. Y para esto utilizaron una plantilla. La plantilla sería como una máscara. Usted imagínese que la web es una cara y usted levanta la plantilla y abajo se encuentra con los músculos, el esqueleto, los nervios, los tendones, los dientes. Pone la plantilla y ve lo que sería un rostro, ¿no? Con la piel, las cejas, la nariz. De esa manera funciona una plantilla. Es la disposición gráfica de lo que se ve en una página web. Claro, y el orden y cómo se ve sería en este caso. Eso es una plantilla. Las plantillas se pueden comprar. Usted puede buscar un programador, puede comprar una plantilla que ya está hecha. En este caso, es santiagomaldonado.com, utiliza una plantilla que vale $49. Es una plantilla cara, pero para nada accesible, y más para en situaciones de este tipo. Pero también se puede descargar gratuitamente. Y esta plantilla, además, incorpora por defecto, como está hecha para público en general, y la idea es que esté lo más terminado posible cuando usted pone una plantilla. Porque usted imagínese, se pone la máscara y a la máscara le falta nariz. Entonces después tiene que hacer la nariz y usted no sabe hacer narices. Por eso está bajándose una plantilla. Bueno, entonces estas páginas vienen preparadas. Después usted, si no quiere utilizar ese sistema de medición, lo saca. Bueno, en este caso no lo han hecho. Deben haber tenido algún tipo de motivo. También estando interviniendo los aparatos de inteligencia y las empresas periodísticas en esta cuestión, es muy lógico suponer que nos va a interesar ver cuáles son las fuentes de tráfico que acceden a nuestra web, porque también nos permite ver quiénes nos están vigilando. Lo cual tampoco es un dato menor. No se trata de un hecho de comunicación común, por plantearlo de alguna manera. Hay muchos intereses en juego en esto, y no es solamente la gendarmería que desaparece a una persona en un contexto de una represión a un pueblo originario que ordena el gobierno nacional, sino que además este año tenemos elecciones, y se trata de un hecho de gravedad internacional. Por lo cual, el hecho de tratar de ver quién nos está vigilando es una forma de resguardar la seguridad, cosa que también han hecho, si uno, la gente de santiagomaldonado.com, si uno chequea quién es el titular del registro, las personas han pagado por, es un servicio adicional que vale unos $4, digamos, así que imagínense, ese $4 serían $62 más o menos. Bueno, usted se pagó lo que sabe, lo que vale una cerveza en algún kiosco para poder resguardar la identidad de las personas que registraron ese dominio, que obviamente iban a ser perseguidas. Hoy sucede que si usted tuitea algo desfavorable a Macri, por ejemplo, y que pueda ser tomado como una amenaza, por ejemplo, Macri, ojalá que te dé cagadera, mañana lo viene a buscar la policía. Imagínese si usted registra un dominio que está afectando toda una gestión política y poniendo un proyecto de esta calaña en tela de juicio. Imagínese quién querría tener ese registro. Bien, por lo cual también es una pauta de seguridad y es un derecho, porque en internet estamos pidiendo y venimos peleando desde hace mucho por el anonimato, por lo cual es un ignorante Pablo Ceccarelli, o por lo menos un autoritario, señalando el diseño del sitio, el registro del sitio y la inclusión de Google Analytics, además de la anonimización del dominio, como si se tratara de una opereta contra el gobierno nacional. Además de esto, esta persona analiza los archivos que están dentro del servidor y dice que hay un archivo que fue puesto allí el 1 de agosto. Sucede que cuando uno comprime los archivos para subirlos a un servidor, uno hace la página en la máquina propia y la sube a internet y ahí lo descomprime, la fecha en la que fue creado ese archivo es la fecha de creación, no la fecha en la que se descomprime. Si yo hago algo el 20 de septiembre y lo descomprimo el 19 de septiembre del año siguiente, la fecha de creación es el 20 de septiembre. Por lo cual voy a tener un archivo que tiene fecha de mañana. Y además los servidores pueden, eso es algo que se configura, usted le pone, como le pone a la computadora, le pone la fecha y la hora, y los servidores tienen un registro de fecha y hora que no es fiable porque depende de un conjunto de variables muy grande. De si la misma computadora tiene otra fecha. Claro, si usted le cambia la fecha a la computadora por el 2026 o 1815, va a tener que santiagomaldonado.com, ahí tiene un archivo que fue puesto en 1815. Pero en este caso, esta fecha del 1 de agosto es cuando fue comprimida la versión del administrador de contenidos que utiliza santiagomaldonado.com, que se hace en Estados Unidos. Bien, es un software de desarrollo comunitario, por lo cual no hay ningún tipo de alcance para esto. Pero es muy particular porque este tipo, que se llama Pablo Ceccarelli y tiene el sitio prensadigital.com.ar, que es un buen sitio al que denunciar en stopbadwar.org, porque está difundiendo contenido falso, y sería muy bueno que todos los círculos periodísticos que hay intercedan y se manifiesten en contra de este tipo de maniobras. por estar a favor o en contra de una persona que tiene una opinión favorable al macrismo y está evidentemente vinculada a los servicios de inteligencia, sino para denostar y repudiar este tipo de intentos que tienen que buscan que tengamos menos información sobre lo que está sucediendo. Esta persona marca ese archivo del 1 de agosto de 2017, que ya dijimos fue creado en Estados Unidos y es una cuestión técnica por la que tiene esa fecha. No hay ninguna responsabilidad de parte de los autores del sitio para esto, sino que además obvia fijarse que hay directorios que son del 2015 dentro de esa computadora. Pero ¿qué sucede? Como es favorable a esta teoría que, envenenante que busca poner Pablo Ceccarelli en la cabeza de la gente, utiliza el 1 de agosto. De nada le sirve poner que hay archivos del 2015, justamente porque ya sería sumamente exagerado y totalmente inverosímil hacer ese tipo de acusación. Pero para el caso vale exactamente lo mismo, solamente que se agarra de esto justamente por esta cercanía en la fecha. Además de esto, señala, sí, ya en cualquier momento terminamos. Señala cuál es la función de este archivo, que se llama formatting.php, que lo que hace es darle el formato al texto. Usted le pone, quiero que los títulos sean en negrita, entonces ese archivo se encarga de ese tipo de situaciones. Pero para describir el uso del archivo, copia y pega uno de los manuales de ayuda de WordPress, lo que nos dice también que no solo es un tipo que estafa a sus lectores haciendo copy-paste, sino que además no tienen idea y la base técnica que tiene esta investigación no era parte de sus conocimientos antes de escribir la nota, que podría haber sido algo que motive el hecho de escribir la nota en caso de que tuviera algún tipo de compromiso con la entereza técnica de esta web. Los detalles son muchos, si usted quiere ahondar puede meterse en www.tribunahacker.com.ar. Quería dejar en claro, para quien haya escuchado esta noticia de que santiagomaldonado.com fue creado antes de la creación de la web, que no solo está refutado, sino que además se trata de una operación que busca que sepamos menos. Es gente que está atentando contra la salud de nuestra sociedad directamente, y en este caso intentando además lavar las manos de este gobierno que no quiere ser, que no quiere hacerse cargo de las responsabilidades que significa ser gobierno. Muy bien, muchas gracias, don Pablo. No, de nada. Nosotros nos vamos, se nos acabó el programa, la dejamos con ni fuera ni menganas. Esperamos haber realizado una muy buena labor. Muy buena labor. Y bueno, muchas gracias. Quiere que sea muy buena. Muchas gracias, Nero. Muchas gracias a todos los que pasaron por aquí. Será hasta la próxima. Chau. Compuche un nom que leyen taín quimal Santiago Maldonado ni cheu mlen. Cheu amtam ley. Cheu yengey. Gendarmería uenien mangeín quiñeche. Uiñol tupe. ¿Cómo empuja la vida? ¿Cuánto dura la muerte? ¿Quién publicó las mentiras? ¿Cuándo ensancharon fronteras? ¿Cómo gritan los silencios? ¿Quién borró las paredes? ¿Qué dijeron las actas? ¿A dónde está? ¿Dónde está? ¿A dónde está Santiago? ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Cuáles serán los caminos? ¿Quiénes ponen el cuerpo? ¿Por qué obedecen las botas? ¿Cómo se enseña en la escuela? ¿Qué dijeron los canallas cuando ladraron los perros? ¿Cuánto despierta en nosotros? ¿Dónde está? ¿A dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?